belleza me hechiza, eso ya lo descubrí. Tus pupilas simbolizan magia junto a tu sonrisa, qué lindo es sentirse así. Sé que en la fecha precisa me vas a decir que sí. Cuando te toca la brisa, la envidia me descuartiza con filo de bisturí. El corazón se me eriza mientras mi pluma matiza el amor que vibra en mí, ese que se exterioriza con tus ojos de rubí. Si a mi alma la revisas, tu imagen verás ahí, junto a una pasión maciza, color rojo carmesí. Es un fuego que se atiza desde que te conocí y que hoy me garantiza que por ti ya enloquecí. Hace poquito en la misa tu amor a Dios le pedí, y si eso se formaliza volaré cual colibrí. Mientras la luna se eclipsa te la bajaré hasta aquí, con mil flores de Altamisa y un rosario de alelí. Que escribí son letras que te idealizan, cuando percibí tu risa la dicha también sentí, hoy mi pecho lo enfatiza, fue hermoso cuando te vi. Es que Cupido no avisa, yo con su gracia sumisa su flechazo recibí, y su arco profetiza una unión que la ameniza, lo que yo siento por ti. Si Cristo nos autoriza, te amaré con frenesí. Uno sería una golpiza, esa opción ya la excluí. Bastante me simpatizas, eso ya te lo admití. Siento que me paralizas, hasta mi alma te la di, cubierta hasta la cornisa con chocolate y maní. Caracteriza las curvas de Choroní, y tu cabellera lisa el caudal del Caroní. Tus encantos me optimizan, el reto ya lo asumí. Ábreme tu corazón, que para amarte nací.